Señal Universitaria. A 780S16. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Whenever I dance with a girl I love, my head goes round and round. When she is close to me, I can't stay on the ground. Whenever I dance with a girl I love, I never have a care. All night I'm so light, I walk right on the air. Let me, honey, let me do what you know I love to do. Please take another chance and let me have another dance with you. Whenever I feel those pretty arms reaching around about, that feeling goes to my toes and all the lights go out, go out, go out. Whenever I see those eyes of blue smiling up so shy, I'm in such a spin, I take a ride off and fly. So let me, honey, let me do what you know I love to do. Please take another chance and let me have another dance with you. Let me dance in the arms I love, thrill me through and through. I'm so drunk with love and all I see is you. I never hear the music play, I never see the crowd. Only you and me dancing on a cloud, a cloud, a cloud. Oh, let me, honey, let me do what you know I love to do. Please take another chance and let me have another dance with you. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I've got a dolly like you. Ain't got a crust, ain't got a cent, can't buy a jug, can't pay the rent. I got a heart full of dreams and a lot of memories, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I've got a darling like you. Can't buy a house, can't buy a lot, ain't got a bean, ain't got a pot, but what I got is a heart full of love and memory, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I've got a darling like you. Don't have a pig, don't have a cow, I don't have a horse to pull a plow, but what I got is a heart full of love and memory, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I got a dolly like I got a dolly like I got a dolly like you. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Well, there's a leak in this old building. Yes, there's a leak in this old building. Well, there's a leak in this old building. We're gonna move to a better home. We got no paint in this old window. We got no paint in this old window. We got no pain in this old wind. We're gonna move to a better home. Well, there's a hole in the roof where the rain pours in, a hole in the floor where it runs right out again. Well, there's a leak, there's a leak in this old building. Well, there's a leak, well, there's a leak, yes, there's a leak in this old building. There's a leak, well, yes, there's a leak, there's a leak in this old building. Let her leak. We're gonna move to a better home. Well, there's a crack across the ceiling. Yes, there's a crack across the ceiling. Well, there's a crack across the ceiling. We're gonna find us a better home. Well, we got a stove, we got a stove without a chimney. We got a stove, we got a stove, we got a stove without a chimney. We got a stove. What good's a stove? We got a stove without a chimney. We got a stove. We're gonna move to a better home. Pulling down window shades is no use at all. The kids and the neighbors can peek right through the wall. Well, there's a leak, there's a leak in this old building. Well, there's a leak, well, there's a leak, yes, there's a leak in this old building. There's a leak, well, yes, there's a leak, there's a leak in this old building. Look out below. We're gonna move to a better, move to a better, move to a better home. Muy bien, abrimos sobre el tema. Va para atrás porque ayer fue los de adelante, las compañeras. Buenos días, presidente y secretario. Es que no me puedo parar. Perdón, buenos días. Quisiera yo preguntarle sobre los 40 mil millones de pesos, es un dinero único, entiendo yo, porque no es que esté generando, reproduciendo cada año. ¿Cuál es lo que se tiene planeado para que este dinero primero alcance y después, si hace falta más, de dónde se obtendrían más recursos? Y allá afuera hay trabajadores que están protestando, reclamando justicia laboral. Si nos pudieran comentar cuál es la situación, supongo que son trabajadores de los REPS que pues están inconformes porque fueron despedidos. Gracias. Sí, pues no han sido despedidos los trabajadores. Lo que sucedía es de que en medio del caos del manejo del sector de salud eran mucho más los trabajadores administrativos que los médicos y que las enfermeras. No sé qué proporción se tiene de administrativos con relación a médicos y enfermeras. 30% administrativo. Era mucha la carga administrativa. Debería ser máximo 6.5. Sí, pero estaba muy desbalanceado. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras. Y habían muchos, hay miles de apuntadores del llamado Seguro Popular, de los que inscribían al Seguro Popular. ¿Cuál era su nombre? Afiliadores. ¿Cuántos? 6.500. Entonces, ya no hace falta afiliadores, porque todos los ciudadanos tienen el derecho a ir a un centro de salud, a un hospital. Vamos a procurar, se está haciendo, que no se despida nadie, ver qué tareas pueden llevar a cabo en el nuevo plan. Y desde luego, habían muchas irregularidades. Entonces, estamos poniendo orden en esto. Pero no es el propósito de despedir gente. ¿Qué otra cosa me preguntabas? Ah, sobre el dinero. Sí, hay un fondo de un poco más de 60 mil millones que se tiene. Un fideicomiso de la salud. Hemos decidido ejercer de ahí este año 40 mil, que son adicionales para fortalecer el sistema de salud. Y nos van a quedar 20, pero vamos a buscar la manera de obtener más ingresos. Lo que queremos es que se garantice el derecho a la salud. Es que es muy triste ir a los centros de salud, a los hospitales y ver la situación en que están los enfermos y cómo hasta se mueren por falta de medicamentos, por falta de atención médica. ¿Sí? Se expresa en los hospitales no solo la pobreza, sino la profunda y monstruosa desigualdad económica y social que hay en nuestro país. Cómo la gente humilde, la gente pobre, no tiene y se muere porque no hay forma de que se le atienda. Ese es el derecho que queremos garantizar a todos los mexicanos. Eso hablo de que es un ideal, una utopía, pero se va a conseguir. Y si no hay corrupción, es que se tiene presupuesto, pero se robaban mucho dinero. Por eso también hay resistencias a la aplicación de este plan. A veces se transferían los fondos a los estados y se usaban los recursos de la salud para otras cosas. Y hacían su agosto los que vendían las medicinas. Sí, por eso es la resistencia. ¿Ustedes creen que es poco que tres empresas vendían 60 mil millones de pesos? ¿Tres empresas de medicinas vendían 60 mil millones en medicinas y en material de curación? Tres empresas que ni siquiera producen los medicamentos. No estamos hablando de laboratorios. Estaban apalancadas con políticos, varios, pero no, ahí les queda de tarea a ustedes. Ustedes son mirones profesionales. O sea, bueno, ya están ahí hablando. Hagan la investigación. O sea, pero yo sí les puedo probar lo que les estoy diciendo. Pero no se trata de eso. Entonces, ya también que se dediquen a otra cosa y que no estén insistiendo ahí con manipulación en algunos medios. En algunos medios, no en todos. La mayoría de los medios no se presta a eso. Algunas columnas, incluso articulistas, que apuestan de que vamos a fracasar con el plan. Porque lo otro estaba arraigado. Hasta los servicios de los institutos subrogados por influyentismo político. Mientras clínicas del ISSSTE en sótanos. Así estaba Piedras Negras. Y se está resolviendo el problema ahí en Piedras Negras, como en otros sitios, en caso, ¿cómo se le llama ahora a las vacas? En Coahuila, Acuña, sí, es que famoso a las vacas, porque fue ahí donde se produjo uno de los primeros levantamientos en contra de Porfirio Díaz, impulsado por los magonistas de esa frontera de Coahuila. Acuña, ha crecido mucho el número de trabajadores de maquilas y no tienen atención médica. Se empezó a construir un hospital del Seguro Social. ¿Cuánto tiempo lleva? Sin terminarse, y urge terminarlo, lo vamos a terminar este año. ¿Saben cuántos años ya? Yo se los había explicado. Sin clínica del Seguro Social, o cuánto tiempo llevaban solicitando la clínica del Seguro Social en Agua Prieta, Sonora. 10 años, vamos a terminar este año. ¿Este año o el próximo? No, sí, este año queda. Sí, y San Quintín, este año, San Quintín, Baja California. Entonces estamos trabajando, ya fue buena noticia lo de Tecash, un hospital, lo mismo, construido, pero sin médicos, sin enfermeras, ya se resolvió. Y tenemos que terminar de construir hospitales que dejaron inconclusos, por ejemplo, Tikul, gran hospital, a medias, también por corrupción, empresas constructoras. Hablábamos del hospital de Ciudad Juárez, que inauguraron, hicieron nada más la fachada, la parte de enfrente, cortaron el listón de adentro, es obra negra, y se abandonó. Obvio, se cobró como terminado. Tenemos el hospital de La Laguna, de Gómez Palacio, enorme, bien hecho, la obra, sin equipo, sin personal, porque les importaban mucho los contratos, la obra, y cuando no salían mal las cosas, se tenía el edificio. En la mayoría de los casos se acaba de informar, hay 300 hospitales abandonados, pero a veces se terminaba, pero no había presupuesto para equiparlos ni para operarlos con médicos, con medicamentos. Y un hospital, términos generales, aquí están los que saben más, si significa la obra 500 millones, se requieren otros 500 para operar por año. Ya estaba terminado el hospital, está terminado en Chetumal, el oncológico. ¿Qué faltaba? El personal, señor, y el ya equipo y personal ya va a entrar en operación en Chetumal. En febrero, el oncológico. Pero aquí vamos a estar hablando aquí sobre todo esto los martes. Entonces, adelante con... Sí, sobre el tema estamos. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. If my dreams could all come true, darling, this I know, happiness will follow you everywhere you go. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For you know that I love you, and I always will. King Creole,

put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be, oh, let him be, oh, teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. What does it wanna be? Your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be, oh, let him be, your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let it be, your teddy bear. Oh, let me be, oh, let it be, your teddy bear. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Muchísimas gracias, señor presidente. Soy Viridiana Ríos, de Expansión. Cuando nosotros vemos los datos de la Auditoría Superior de la Federación, nos damos cuenta, en efecto, de que ha habido muchísimas malversaciones. Tan solo de 2005 a la fecha ha habido 71 mil millones de pesos que les fueron dados en materia de salud en gasto federalizado a las entidades federativas y simplemente no se ha podido encontrar. La auditoría nos dice que la razón por la cual no se encuentra este dinero son dos. Una es porque se le da a los amigos. No se da en licitaciones, sino que da solamente a la gente cercana al poder. Y la segunda es porque no se tiene una capacidad administrativa para gastar bien el dinero. Lo que usted dice, que hay un enorme problema de desorganización en los estados. Nos dice usted que al centralizar la salud, estos problemas se van a disminuir. Pero lo que hemos visto es que durante el último año de su mandato ha habido severos problemas también administrativos. De hecho, se tiene un subejercicio de prácticamente 150 mil millones. Y también se han otorgado muchos contratos sin licitación. Se dice que hasta el 74% de ellos. Entonces, me gustaría saber qué va a hacer usted diferente este año para que se pueda cumplir su visión. Bueno, primero, no hay subejercicio en salud. Es que sí hay, de acuerdo a los datos de la de Hacienda. Pero 150 mil millones es... ¿Cuánto tenemos de presupuesto? 72 mil millones. Sí, pero bueno, 40 mil son lo que le va a usted dar a salud, ¿no? Entonces, 150 sí es significativo. Entonces, ¿quiere decir que no se gastó nada? No, no, sí hay una cantidad, ¿no?, de presupuesto no ejercido precisamente por la austeridad, porque ahorramos, ¿sí? O sea, que tienes razón, nada más que la cantidad no es esa. No tengo ahora, pero no podrían ser 150 mil millones, no podría ser. ¿En todo el gobierno, dices? Sí. No. No, tampoco. Ya me hizo reír, no, presidente. No, no. Ahorros. Es que depende cómo se vea. A ver, les pongo un ejemplo. En el 18 ¿sí? Se ejercieron en presidencia, ya parezco disco rayado, 3.600 millones. El año pasado ejercimos 800. ¿Qué fue? Sí. ¿Subejercicio o ahorro? No. Se tenía el presupuesto, ¿sí? Nada más que se cancelaron partidas. Sí, una cantidad similar, parecida, no exactamente. Pero lo importante es eso, es que no es subejercicio. En todas las partidas se ejerció menos. Y lo de los ahorros. Contratos sin licitación, presidente, porque sin licitación tenemos miedo de que se repita lo mismo, pues, también. De que nada cambie. No. Y 74% han sido sin licitación. Es que tuvimos que enfrentar algunos problemas de desabasto porque hubo resistencias, ¿sí? Quisieron forzarnos a dar marcha atrás a lo de la compra consolidada de medicamentos. ¿Qué es lo que hacen? A ver, les llaman claves a los medicamentos y se licitan 1.500 claves y resulta que se ofrecen 800 claves de las 1.200. Quedan 400 claves. Al momento de que ya se hizo la licitación y que quedaron esas 400 libres, lo que se hacía era asignación directa con los contratos. Y ya esos medicamentos, el precio de esos medicamentos ya se elevaban hasta 3 veces. Esa era parte de la maniobra. Se procedió así y quedaron desiertos, porque pensaban de que iba a continuar lo mismo. ¿Qué se hizo? La Secretaría de Hacienda, a través de la Oficialía Mayor, con los servidores públicos, decidieron dónde comprar. Incluso se tuvo que comprar medicamentos en Francia y lo vamos a seguir haciendo. Sí se necesita, o sea, licitaciones internacionales. Y si no hay, porque se pongan de acuerdo y no quieren vendernos, como lo hicieron en el caso de medicinas para la atención a enfermos con SIDA o a niños enfermos de cáncer. A ver, Hugo, a ver, explícalo. O sea, es que es interesante esto. Para que todos sepamos. Con mucho gusto, o sea, presidente. La maniobra de los medicamentos. Del cáncer. Del cáncer y también la de... Del VIH, sí. Sí, VIH. Con mucho gusto. Como dice el presidente, es extremadamente ilustrativo lo que vivimos en 2019 de cómo se perturbaba intencionalmente, se afectaba el proceso de las licitaciones, el proceso de las adquisiciones públicas. Esto de siempre, o de muchos años, por lo menos antes de 2019. En 2019 se intentó o intentaron los distintos proveedores, no todos, desde luego hay proveedores honestos que respetan la ley, pero un número grande de proveedores intentaron hacer este tipo de maniobras. Entonces les voy a ilustrar primero lo que ocurrió con los medicamentos para el VIH. Lo que ocurrió es que teníamos un esquema de tratamiento en México que está definido de acuerdo a unos lineamientos, a una guía de manejo, que tiene gruesamente, me voy a referir solamente al caso de medicamentos para adultos, tenía 38 medicamentos. De estos medicamentos teníamos esquemas ya de combinaciones para tratar a los pacientes, que había más de 750 combinaciones. Un dato para que ustedes lo puedan interpretar. Médicamente, la combinación de medicamentos está indicada en este campo específico, pero 750 lo que nos habla es un enorme desorden de el uso de los medicamentos para el VIH, porque son combinaciones no adecuadas. En muchos casos encontramos uso de medicamentos antiguos. Encontramos el uso, por ejemplo, del primer medicamento contra el VIH que se descubrió o se inventó a principios de los años 80. Es un medicamento que ya está en desuso a nivel mundial y en México se seguía utilizando. Y lo que empezamos a ver es que esto no era un acto casual, el uso o el mal uso de estas combinaciones de tratamiento. Empezamos a ver patrones de distribución en el territorio mexicano y nos llamaba la atención que encontrábamos combinaciones no adecuadas en algunas regiones. Entonces, ¿cómo puede ser que exista una guía nacional que es obligatoria? Hay una compra nacional de medicamentos para el VIH, pero ya se usan de una manera o de otra o de otra. ¿Qué encontramos ahí? Y esto es sumamente revelador, que existían presiones por parte de intermediarios de la industria farmacéutica, y aquí quiero recordar lo que dijimos a lo largo de 2019, descubrimos que una cosa eran las compañías que fabrican los medicamentos y otra muy importante, una concentración de pocas compañías que los distribuían. Ese fue un descubrimiento importantísimo, porque estas pocas compañías que los distribuían hacían la comercialización, la representación legal, etcétera, y tenían amarrados con convenios de exclusividad a las distintas compañías que fabrican los medicamentos. Pues estas compañías de distribución ejercían presiones hacia los médicos que recetan, las personas profesionales de la medicina, médicas, médicos, que recetan directamente los medicamentos antirretrovirales para el VIH. Y eso explicaba por qué teníamos ciertos patrones donde aquí se prefiere esta combinación, acá se prefiere esta combinación, acá se prefiere esta combinación. Entonces, concluyo con este ejemplo porque a la hora de que se incorporaba la demanda, que se hacía la lista de cuántas cantidades se necesita de este medicamento o del otro, pues esto depende de la información que mandan los estados y en este ejemplo de los centros de atención para el VIH. Y a nivel nacional, que la compra siempre se ha hecho nacional, pues me decían, estado número uno quiere tantas piezas de este, estado dos tantas piezas de aquel otro, que no hacían sentido. Entonces lo que hicimos, y recordarán que esto lo anunciamos en mayo, fue que modificamos por completo el esquema de tratamiento de VIH en México. Logramos éxito en varias cosas que son muy ilustrativas de lo que después hicimos para todo lo demás, sobre todo los medicamentos caros. Primero definimos que queríamos los mejores medicamentos, los mejores, los más efectivos, los más seguros, los que creaban la menor resistencia al virus. Segundo, identificamos cuántas personas, todo esto estoy hablando de población no asegurada, son casi 100,000 personas que viven con VIH sin seguridad social. ¿Cuántas personas podrían tener este esquema ideal de medicamentos contra el VIH? Y resultó que había muchísimos más de los que se estaba aprovechando. Entonces concentramos la demanda y dijimos, todos al medicamento ideal o a la combinación ideal, todos. Desde luego, médicamente uno se puede encontrar con que algunos pacientes tienen algunas condiciones de salud, insuficiencia renal, problemas del hígado, etcétera, que no permiten usar el mejor, pero permiten una combinación alternativa. Finalmente, eso nos lleva a concentrar la demanda y poder negociar por volumen. Y entonces, Oficialía Mayor de Hacienda dijo, antes me pedían 2,000 de esto, 2,000 de aquello, 3,000 de aquello. Ahora estamos teniendo 60,000 del medicamento ideal y hay un competidor. Todo esto estamos hablando de medicamentos de patente, caros, y hay un competidor. Hay otro que tiene un medicamento parecido, que compitan. Y logramos una reducción de 67% del costo original de este medicamento. Entonces, esto para ilustrar con VIH. Ahora, quiero ilustrar con lo de cáncer en niños, lo he mencionado en días recientes, porque ese es otro tipo de práctica aún más dañina. Aquí lo que estamos hablando es de un monopolio, de que una compañía concentra toda la capacidad de México para fabricar todas las medicinas contra el cáncer, o casi todas, incluido el metrotexate. Y esta compañía, en un momento dado, dijo, no tengo medicinas, porque había recibido una sanción sanitaria porque se identificaron malas prácticas de fabricación o no pudo certificar sus expedientes de buenas prácticas de fabricación. Y entonces nos quiso chantajear, eso es lo que ya habíamos anunciado meses atrás. Nos quiso chantajear y nos dijo, no tengo el medicamento porque me cerraste la planta. Y tenía una reserva de 36,000 frascos del medicamento. Pero no solo eso, tenía un contrato con la mitad de los institutos nacionales de salud y hospitales federales que le obligaba a proveer los medicamentos contra el cáncer de manera continua. Y ahí fue donde justamente el presidente nos dijo, si en México no hay, si la única compañía que fabrica en México no lo quiere dar, búsquenlo fuera. Y lo hicimos. Y entonces encontramos quién lo tiene, lo compramos, recordarán que lo recibimos ahí a las 3 de la mañana en el aeropuerto, y en una semana teníamos el medicamento aquí. Mi agradecimiento a la Secretaría de Marina, Armada de México, por cierto, porque nos ayudó con toda la logística de distribución y logramos tener esto. En conclusión, esta situación de cómo se compraban y cómo se distribuyen y cuánto y qué compañías existen para tener medicamentos y otros insumos en México, estaba completamente viciado. Había monopolios, había exfuncionarios involucrados en el asunto, había controles de mercados, había sabotaje y han seguido saboteando. Algunos opinólogos de repente se sorprenden que hablemos de sabotaje. Hablamos de sabotaje cuando hay una práctica malintencionada de alterar la capacidad del país de proveer servicios de salud. No veo que pueda tener otro nombre cuando hay una intención deliberada de alterar la capacidad del país de tener tratamientos médicos para la población. Entonces, eso es lo que pasaba.

Señal Universitaria, una radio de México. La Señal Universitaria.